celda leyendo aquella carta, la que su hijo envió. Le dice que le extraña y que ha llorado mucho y le ha pedido a Dios. Le piden ese ruego que le diga a su hijo el buen pastor, que la suelte a su madre porque la tiene presa, si es el hijo de Dios. Lo que pasó, lleva un paquete como todos los días, y en una esquina que ya no presentía, agazapada esperaba la justicia y que la llevó. Y así quedó su familia destruida. Ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar. Las lágrimas le caen ahora en esa carta, son un recuerdo cruel de todo lo que hiciste por criar a tu hijo al margen de la ley. Ahora no comprende, un día vas a verlo, que no lo hiciste bien, y que aquel buen pastor no es el hijo de Dios, sino la cárcel. Lo que pasó, lleva un paquete como todos los días, y en una esquina que ya no presentía, agazapada esperaba la justicia y que la llevó. Y así quedó su familia destruida. Ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar. Encerrada a mi madre, si usted es el hijo de Dios. Lo que pasó, llevo un paquete como todos los días, en una esquina que ya no presentía, agazapada esperaba la justicia y que la llevó. Y así quedó su familia destruida. Ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar. Lo que pasó, llevo un paquete como todos los días, y en una esquina que ya no presentía, agazapada esperaba la justicia y que la llevó. Y así quedó su familia destruida. Ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar.